www.radiomensajeros.com. Noticias a contrarreloj. A las 3 de la tarde y 30 minutos con el presidente Gustavo Petro, quien advirtió sobre una posible recesión económica para Colombia. Desde Barranquilla, en el marco del Congreso de la Asociación Nacional de Pequeñas y Medianas Empresas, ACOPI, el mandatario aseguró la situación que se avecina en materia económica para el país debido al crecimiento de la tasa de interés. Lo cierto es que ha crecido la tasa de interés, que mundialmente entonces tenemos una recesión a la vista y que la tasa de interés incrementada en Colombia servirá de correa de transmisión de la recesión mundial al interior de la economía colombiana. De la misma manera, reiteró sus críticas al Banco de la República por las medidas que, según él, no permitirán el crecimiento de la economía de Colombia. Andrea Payares, Noticias Contrarreloj. Una noticia muy importante para los viajeros porque está suspendida temporalmente la exigencia del registro en el Check MIC. Migración Colombia aseguró que luego del mantenimiento de la plataforma decidieron suspender temporalmente la exigencia del formulario Check MIC como requisito de viaje para ingresar o salir del territorio nacional hasta que se verifique totalmente el correcto funcionamiento de la plataforma. Asimismo, asegura la entidad migratoria que esta decisión ya fue informada a las aerolíneas, a quienes se le notificará nuevamente la entrada en vigencia de la medida. También cabe resaltar para todos los viajeros que se va a reprogramar la agenda de todas aquellas personas que tenían citas para realizar trámites de extranjería en las diferentes oficinas de Migración Colombia, esto a nivel nacional. Con esta contingencia, pues no se afectarán los términos establecidos por la ley para la atención de todos estos trámites. Es una noticia contrarreloj, Alejandra Uribe. Y la noticia internacional está con las autoridades de Honduras que están procesando por lavado de activos a un connacional extraditado desde Colombia. Los detalles, Camila. Se trata de Juan Ramón Mata Gualturraga, que fue extraditado la semana pasada desde Colombia por lavado de activos en el país centroamericano. Mata Gualturraga, que también tiene la nacionalidad colombiana, es conocido como Monchito y hoy se definió que seguirá en las celdas de un batallón militar en las afueras de Tegucigalpa, la capital de Honduras. El hondureño retornó el 7 de octubre a su país procedente de Colombia, donde estaba preso desde diciembre de 2019, luego de confirmar que tenía una alerta roja de Interpol, según la Policía Nacional. Desde la redacción internacional, Camila Sarmiento para Contrarreloj. El Minuto Ejecutivo. En Alemania aumentó la venta de calefactores eléctricos por miedo a la escasez de gas. Esta y otras noticias económicas en el Minuto Ejecutivo. Alemania, al igual que otros países europeos, batalla contra el aumento de los costos de energía después de que Rusia paralizara el suministro de gas a través del gasoducto Nord Stream 1. Desde principios de 2022 se han vendido poco menos de 1 millón de calefactores eléctricos únicamente en Alemania. El volumen de ventas de estos aparatos en el mercado alemán aumentó un 76% entre enero y agosto de 2022 con respecto al mismo periodo de 2021. Las acciones en Estados Unidos se desplomaron y los rendimientos del Tesoro se dispararon después de que una lectura de inflación caliente casi asegurara otro gran aumento de la tasa de la Reserva Federal. Sin embargo, sobre las 10:30 de la mañana, el mercado volvía a mostrar ciertas ganancias con el Dow Jones repuntando 1,24%, el Standard & Poor's subiendo 0,53% y el Nasdaq 0,61%. El índice de precios al consumidor básico, que excluye alimentos y energía, aumentó 6,6% respecto al año anterior, el nivel más alto desde 1982, según mostraron datos del Departamento de Trabajo. Este es el Minuto Ejecutivo en Contrarreloj. Esta es una super oportunidad para que ustedes, oyentes de W Radio, se ganen un super apartamento. Estamos en la campaña de la W y Amarillo, regalos que hacen crecer. Podrán ganarse un apartamento de 56 metros cuadrados. ¿Y quiénes pueden participar? Aquellos que por su labor social y por ayudar a los demás merecen ser reconocidos. Personas que por sus acciones hacen crecer a su comunidad y que aportan a la construcción de un mejor país. Lo que ustedes deben hacer es entrar a wradio.com.co, wradio.com.co, y dar clic en el botón del concurso amarillo y la W te regalan un apartamento. Y lo que ven ahí es postular su historia. La convocatoria estará abierta hasta el 31 de octubre. El ganador será anunciado aquí en la W el día 5 de diciembre. Pueden postularse o ser postulados por terceros. Este apartamento cuesta 135 millones de pesos, incluye piso, paredes, gastos de escrituración. El apartamento a entregarse está ubicado en el conjunto Cayena 2 de la Ciudad Verde en Soacha. Recuerden que el apartamento es de 52 metros cuadrados, el área total construida. Es un apartamento muy bonito que puede ser suyo. ¿Cuáles son los requisitos de participar? Ser colombiano, tener ingresos entre uno o dos salarios mínimos legales mensuales vigentes, no ser propietario de vivienda, ni el postulado, ni ninguno de su núcleo familiar. El candidato postulado debe estar domiciliado en la ciudad de Bogotá o en municipios cercanos. El candidato postulado debe acreditar la labor social que está realizando por la comunidad. Esto se acreditará a través de la visita domiciliaria. Así que recuerde que puede ganarse un hermoso apartamento con Amarillo y con W Radio. En nuestro concurso, Amarillo y la W te regalan un apartamento. No se lo pierdan y tienen tiempo de inscribirse hasta el 31 de octubre. En redes. Vladimir Putin a esta hora es tendencia en las redes sociales, esto porque ha vuelto a reunirse con su homólogo turco Recep Tayyip Erdogan. Erdogan aseguró que su objetivo era mediar en la guerra con Ucrania, pero al final no hablaron de la invasión. Putin, por su parte, propuso a Erdogan crear un centro gasístico de Turquía para exportar a Europa. Es tendencia a esta hora y hay reacciones internacionales sobre esta reunión. Es tendencia a River Plate hasta ahora. Al parecer habría cambios importantes en el equipo. Parece que los cambios serían en el cuerpo técnico y a esta hora la gente se pregunta, pues, ¿cuál fue mejor? ¿Si Gallardo o Bianchi? Para muchos la discusión pues no tiene sentido porque pues Bianchi ganó dos copas intercontinentales, fue bicampeón del mundo argentino, bicampeón de América, 40 partidos invicto y pues los números de Gallardo pues están lejos de este récord de Bianchi, pero ahí está todavía la discusión a esta hora en las redes sociales. Y por el lado del entretenimiento, Freddie Mercury es tendencia, cada vez más cerca de escuchar la canción que lanza la banda Queen, una canción inédita con Freddie Mercury en la voz. Estamos ansiosos por escuchar esta nueva pieza de rock and roll. Hablando del tema del día, hoy les estamos preguntando a ustedes, ¿nos hace falta? Luis Guillermo dice, no genera transparencia el hecho de que la registraduría se audite a sí misma. Nos hace falta auditoría externa. Juan dice, nos hace falta igualdad plena de derechos y oportunidades para todos los colombianos. Gilberto dice, nos hace falta tolerancia, nos hace falta el sentido de la familia que se perdió en nuestro país. Usted puede seguir opinando a través de las redes sociales, puede leer las noticias de Bogotá, de Colombia y del mundo a través de nuestra página web www.wradio.com.co. Nokia G21, un smartphone de la marca goleadora en calidad. Consíguelo con los hinchas de la tecnología. Alcosto y Catronics presenta la noticia deportiva. Para no perderse. La búsqueda en la que se encuentra en este momento a propósito del River Plate. El equipo argentino tiene por delante el reto de encontrar un reemplazo para su anterior técnico, el Muñeco Gallardo. La era de Marcelo, el Muñeco Gallardo al frente del River Plate, pues llegó al final. El histórico de los millonarios dio a conocer en rueda de prensa que su decisión es no continuar en el equipo de sus amores. De tal manera, a Gallardo solo le restan dos partidos al frente de River Plate, pues el domingo 16 de octubre se medirá en el Monumental a Rosario Central y el 23 visitará el Cilindro de Avellaneda para jugar frente a Racing Club. Así, la directiva del millonario ya se plantea cinco posibilidades para iniciar los diálogos y definir a quién será el sucesor de uno de los técnicos más importantes en la historia del club. Uno de ellos sería Ricardo Gareca. Según algunas fuentes, el argentino sería uno de los candidatos para asumir la dirección técnica de River Plate. Tras salir de la selección de Perú, su intención sería regresar a un club y, dado el buen rendimiento cuando estuvo al frente de Vélez Sarsfield, los millonarios analizarían una oferta. Otros técnicos que el equipo está mirando sería Hernán Crespo, Pablo Aimar, Martín de Michelis y Javier Pinola. Cabe recordar que Marcelo Gallardo fue el artífice de 14 títulos con River Plate, pues ganó dos Copas Libertadores, una Sudamericana, tres Recopas Sudamericanas, una Suruga Bank, tres Copas Argentinas, dos Supercopas Argentinas, un torneo de Primera División y un trofeo de campeones. El celular Nokia G21 llegó para anotar todos los goles con 128 gigabytes de memoria, 3 días de batería y 2 años de garantía. Llévatelo por 709.900 pesos en Alcosto y Catronics y sé parte de los hinchas del mundo. Visítanos en tiendas e internet. Alcosto, hiperahorro siempre. Vigente hasta el 31 de octubre. Noticia del momento. La cuñada de los Castaños, Sor Teresa Gómez, relató en la JEP cómo entre Vicente Castaño y algunos empresarios se orquestó la compra de tierras despojadas en Pabarandó, Urabá. La noticia del momento nos lleva a la Jurisdicción Especial para la Paz porque además de hablar del caso del Fondo Ganadero de Córdoba, en su participación como testigo, la cuñada de los Castaños, Sor Teresa Gómez, también se refirió al apropiamiento de tierras por parte de empresarios en la zona de Pabarandó, en el Chocó, para la siembra de palma, tras pedir permiso y llegar a un acuerdo con Vicente Castaño, quien autorizó la compra de los predios en un modelo similar al del Fondo Ganadero de Córdoba, y en el que la empresa Urapalma tuvo un papel fundamental, así como participación de comisionistas paramilitares. El de Vicente fue un agente de Santa Marta que propusieron ese negocio de hacer un cultivo de palma africana. Entonces propusieron eso, ya Vicente dijo, no, pero es que aquí por lo menos da una peste que es la que se muere el cogollo se muere. Entonces dijeron que no, bueno, se hicieron estudios, entonces le propusieron a Vicente eso y entonces entró. Era una sociedad. Yo era lo de nosotros solo. Inclusive la primera plata que dieron a mi papá acá en esa tierra era del señor Ítalo, que era uno de los empresarios que fue a proponer el negocio a Vicente. Entonces ellos me daban la plata. ¿El apellido de Ítalo? No, yo conozco como Ítalo, era hijo de un capitán de Ítalo también allá de Santa Marta, eso no tengo el apellido. El señor Javier Daza, el señor Luis Riascos y había un señor, la señora Katia Sánchez. Entre los nombres que Gómez mencionó ante la JEP se encuentran los de Ítalo, que sería Ítalo Cianci, Katia Sánchez, Luis Riascos, Javier Daza Pretelt, Carlos Merlano, Jairo Alonso. Estos como socios de la empresa Urapalma en la junta directiva, quienes con la venia de Castaño y la gestión de Sor Teresa compraron las tierras a los campesinos que habían sido previamente despojadas por los mismos paras. Cuando el señor Ítalo mandó, fue 600 millones primero que todo. Eso a mí me lo entregaron en la finca de las 15, yo lo llevó en efectivo, no sé cómo lo llevó, pero eso fue todo en efectivo. Cuando Vicente le tocaba pagar también era en efectivo, eso no había ninguna cuenta en que se pagaba en efectivo. El financista de Vicente, pues le decían, necesitamos tanta plata que no la pongan, eso lo mandaban en camiones y llegaba la plata en efectivo a Santa Catalina. Entonces la primera fue de Ítalo, que fueron 600 millones. Y con esos 600 millones fue que yo empecé a comprar esas tierras. Las tierras de La Palma, las tierras... Que luego le vendieron a Urapalma. No, eran de Urapalma. Yo las compré fue para Urapalma, yo no compré esas tierras para nosotros. Eran de Urapalma. Eran de los campesinos. De acuerdo con el testimonio de Sor Teresa, la legalización de las tierras de campesinos en los distintos casos de despojos en los que los labriegos amenazados no contaban con papeles, se llevó a cabo con el INCORA en Quibdó, con la participación directa de unos señores llamados Jorge Antonio y José Luis. ¿Cómo legalizaron la tierra ellos? No le digo que eso era la forma más fácil de legalizar las tierras, el señor Jorge Antonio y el señor José Luis, en Quibdó, eso con el INCORA legalizaba. Eso era una facilidad para todos, empezando porque le digo yo esto a usted, ¿cómo se le ocurre? Es una reserva que había ahí, que usted dice que era de ser reserva de negritud. ¿Cómo se le ocurre a Codechucó, que era el que vigilaba el medio ambiente, le da la licencia ambiental a Urapalma para explotar esas tierras en Palma? ¿Usted sí entiende cómo se hace eso? No sé. Sinceramente, cuando ella eso lo exigió el Banco Agrario para poder hacer los créditos, ¿sí me entiende? Tanto para La Palma como para la extractora. Ahí hay una corrupción, es que en el Chocó hay una corrupción horrible. Pues, si es una reserva, si está bajo mi mando, yo no daría una licencia ambiental para destruir un bosque que había para sembrar una palma. Así como dijo en relación con el fondo ganadero, en el caso de Urapalma también fue enfática en, según lo que asegura, que a nadie se le obligó a vender por medio de la violencia, y dijo que la plata la entregaban a los campesinos en compañía de alias Palillo, frecuentemente en las oficinas de Urapalma. Rafael Aristizábal, en Contrarreloj. Llega la gran feria W San Autos, concesionario líder de Renault. Te esperamos del 20 al 23 de octubre en el Centro Comercial Avenida Chile, carrera 11 con calle 72. Compramos tu vehículo usado multimarca a un gran precio y libre de gastos de traspaso. Hacemos tu peritaje sin costo. Aplican términos y condiciones en referencias seleccionadas. Te esperamos. Con el apoyo de Café Águila Roja. ¿Ya llenaste tu álbum del Mundial Panini? No pierdas el tiempo. La W estará este sábado en la Feria Sofa, que va del 14 al 17 de octubre en Corferias, donde podrás adquirir tu álbum y láminas del Mundial Qatar 2022. No te quedes sin tu colección oficial. Panini, pasión que se pega. Síguenos en nuestras redes sociales, arroba PaniniCol en Twitter, Instagram y TikTok. Y en Facebook, Panini Colecciones Fútbol. Y entérate de más novedades y sorpresas que tendrá Panini para ti. Un evento muy W. El tabloide. Los tabloides de este jueves están hablando de la cantante Ariana Grande. La razón, su regreso a las redes sociales para anunciar un nuevo proyecto. Escuchando Problem, uno de los grandes éxitos de Ariana Grande, porque volvió a Instagram. Había, pues, anunciado ahí también una pausa. Ahora están haciendo esto muchos artistas. Dicen que por salud mental, dicen que la cantidad de comentarios, de tráfico, de información que tienen ahí en sus redes sociales los abruman, y muchos de ellos han dicho sentirse deprimidos, cansados, agobiados por el manejo de esas redes sociales, y Ariana Grande fue uno de estos artistas, pero está de vuelta. Tiene la bobadita de 334 millones de seguidores en Instagram y su última publicación era del 30 de agosto. Y regresó, por supuesto, para anunciar un nuevo proyecto musical. Se trata de una producción llamada Wicked. Es una historia no contada de las brujas de Oz. Aquí incursiona en el mundo también de la actuación y se va a meter además con la ficción, que ha dicho es una de sus pasiones. Se sabe que está compartiendo escenarios para el rodaje de esta película y que va a bailar ballet. El post que pone ella en sus redes sociales continúa con una imagen en la que se puede ver a la actriz en lo que parece ser una recámara, mientras al fondo se observa una escoba sobre la pared adornada con luces de Navidad. Ariana dará vida en este musical a Hilda, en tanto que otra artista llamada Cynthia Erivo hará lo mismo con La Bruja del Oeste, y apenas está rodando este filme, por lo que se espera que la película llegue a las pantallas hasta el año 2024. Wicked es el nuevo proyecto de Ariana Grande. 2024, el retorno también a los escenarios, y aquí la estamos escuchando con su éxito Problem en los tabloides de Contrarreloj. Y tenemos para ustedes la invitación. Acuérdense que hoy tenemos como tema del día un hasta a propósito de la intolerancia en Transmilenio. No queremos más eso, queremos, hombre, que haya más educación. Es que nos hace falta cultura, nos hace falta mano dura, han dicho muchos también. ¿Qué nos está haciendo falta? Pero piénselo también desde usted, a usted, ¿qué le hace falta? ¿Qué le hace falta en su casa? ¿Le hace falta qué? ¿Nos hace falta mercado? ¿Nos hace falta trabajo? ¿Nos hace falta salud? ¿Nos hace falta condiciones dignas en las calles para poder transitar a pie sin que, no sé, nos atraquen? ¿O nos hace falta también vías de calidad para movernos en nuestros vehículos? ¿Qué nos hace falta? Recuerde que usted tiene dos caminos. Si los suyos son las notas de voz y usted se siente con la valentía de estar aquí con nosotros en el programa, puede hacerlo enviando su nota de voz a la línea 317-606-0166, 317-606-0166, o puede escribir también a las redes sociales. Montoya, nos hace falta. Nos hace falta, y la gente completa esa frase. Y solo para que los oyentes de Contrarreloj estén atentos y no se despeguen ni un solo momento, después de las 5 de la tarde vamos a regalar entradas para el musical de Chavela Vargas, que ya está en temporada, bueno, inicia temporada el 19 de octubre, y tenemos la opción de entregar unas boletas para las funciones del 23 de octubre. Nos hace falta ver Chabela, porque sí. yo vi ese espectáculo Montoya en el gol del Manchester United. disperso. fíjese que yo vi el musical en el Movistar Arena, ahorita entiendo, es en el Teatro Cafam, ¿verdad? Ajá. Y es maravilloso. Ahí estaba, pues en el que yo vi estaba Adriana Botina, que hace de Chabela joven. Sí. Estaba Julián Román, que hace de José Alfredo Jiménez, amigo de toda la vida de Chabela Vargas, y Carmenza Gómez, la maestra de la actuación en nuestro país, interpretando a Chabela en la etapa adulta. Eso es para ir bien acompañado y disfrutar de todas las grandes rancheras de esa artista. Sí, ya habíamos entregado unas, ¿no? Aquí, sí, ya entregamos unas y ahora tenemos otras que vamos a darle a los oyentes de Contrarreloj después de las 5 de la tarde, así que estén atentos. Cualquier información, todo lo que pase por este programa, cualquier detalle puede servir para entregar a oyentes muy fieles de Contrarreloj boletas que tenemos hasta agotar existencias para las siguientes funciones. Estoy hablando creo que del 22, 23 de octubre, por ahí, ya no le voy a dar más pistas, para el musical de Chabela Vargas, Chabela por siempre Vargas. Buenísimo. Así es. Yo desde pequeña me he considerado alguien muy dedicada y me gusta estudiar. Vi la posibilidad y la oportunidad en esta beca, me postulé y aquí estoy. Ingrese ya a www.vamospalante.com.co y ayúdenos a que la educación no se detenga. Este sábado, su DJ, Julio Sánchez Cristo. Lo llevará por la magia del karaoke con una selección de Billboard. No se lo pierda, solo por W Radio y wradio.com.co. La Rocola W. Cuando el tiempo pasa y nos hacemos viejos, nos empieza a parecer que pesan más los daños que los mismos años al final. Por eso yo quiero que mis años pasen junto a ti, mi amor eterno, junto a mi familia, junto a mis amigos y mi voz. Porque nada valgo, porque nada tengo, si no tengo lo mejor, tu amor y compañía en mi corazón. Y es que vale más un año tardío que un siglo vacío, amor. Y es que vale más tener bien llenito el corazón. Por eso yo quiero que en mi mente siempre tu cariño esté bien fuerte, aunque estemos lejos o aunque estemos cerca del final. Porque nada valgo, porque nada tengo, si no tengo lo mejor, tu amor y compañía en mi corazón. Del amor me siento débil cuando estoy sin ti, me hago fuerte cuando estás aquí. Porque nada tengo, si no tengo lo mejor, tu amor y compañía en mi corazón. Juanes, protagonista de esta Rocola W, nos alegramos muchísimo, Pulido, porque desde aquí le enviamos muchas felicitaciones al artista colombiano, que será incluido en el Salón de la Fama de los Compositores Latinos. LSHOF. El cantautor colombiano Juanes será incluido hoy, jueves 13 de octubre, en el Salón de la Fama de los Compositores Latinos. Este suceso se llevará a cabo a través de una ceremonia donde también se va a hacer entrega del premio Musa y se celebrará el 10º aniversario de la organización. Con esta membresía, que es un reconocimiento a la herencia musical de los cantantes latinoamericanos que se han distinguido por su trabajo a nivel global y local, el anuncio de que Juanes tendrá un espacio en el Salón de la Fama lo dio Rudy Pérez, presidente de la organización, quien afirmó que este reconocimiento al artista se debe a sus asombrosos logros musicales, pues el cantante colombiano ha logrado en su carrera 26 Latin Grammy. 26 Latin Grammy tiene Juanes. Así que hoy le reconocen, incluyéndolo en el Salón de la Fama de los Compositores Latinos, a Juanes, su carrera musical. Cada vez que me levanto y veo que a mi lado estás, me siento renovado y me siento aniquilado. Aniquilado si no estás. Tú controlas toda mi verdad y todo lo que está de más. Tus ojos me llevan lentamente al sol y tu boca me habla del amor y el corazón. Tu piel tiene el color de un rojo atardecer y es por ti. Cuando no encuentras tu sitio, estás obligado a desafiar la realidad para crear una nueva. Por eso existimos. En Filmin somos la emoción de un cine que se queda grabado en ti para siempre. Por eso existimos, porque el cine nos cambió la vida. Filmin. Cine para personas que buscan algo más. Pruébalo gratis en filmin.es. Estas son las canciones que oiremos esta noche a las 7 en El Unicornio en la Noche. Llega el Festival del Terror 7 de Salitre Mágico. Ven y descubre los nuevos mundos. 8 casas del terror, 10 zonas de espanto, 12 shows y más de 400 artistas. Pasaporte del terror en Salitre Mágico con 20% de descuento a solo 70,000 ingresando el código W Radio. Todo en mayúscula y pegado. Aplica para fechas seleccionadas 7, 13 y 14 de octubre, 5 y 6 de noviembre. Ingresa a festivaldelterror.com y no te quedes sin tu entrada. 300 cupos por fecha disponibles. Este sábado, su DJ, Julio Sánchez Cristo, lo llevará por la magia del karaoke con una selección de Billboard. Si tú me hubieras dicho siempre la verdad, No se lo pierdas, solo por W Radio y wradio.com.co. Si no supiste amar, ahora te puedes marchar. Halo Week de Cameron. Tus vacaciones con hasta el 30% de descuento con todo incluido. Alimentación, bebidas, snacks, shows en vivo, diversión, naturaleza, playas, assist car y mucho más. Compra ya en decameron.com, línea en Bogotá 628-0000. Visita nuestros puntos de venta de Cameron y agencias de viajes. Aplican términos y condiciones. Operado por Servincluidos Limitada. RNT 3961. Vamos pa'lante. Que la educación no se detenga. Una campaña de la Universidad de los Andes y W Radio. Con el apoyo de Supertiendas Olímpica, Uniandinos y Scotiabank Colpatria. Entérese cómo puede ayudar en www.vamospalante.com.co o wradio.com.co. Noticias a contrarreloj. A las 4 de la tarde en punto vamos a las regiones W porque la Superintendencia de Salud reveló que el Valle del Cauca genera el 18% de las quejas que reciben por fallas de las EPS. El Superintendente Nacional de Salud, Ulaid Beltrán López, tiene bajo la lupa a 5 entidades promotoras de salud del régimen contributivo y 4 del régimen subsidiado por ser las que más quejas registran en el Valle del Cauca. Beltrán López expresó su preocupación por la elevada cifra de reclamos y denuncias presentadas por los usuarios.